Muy bien, Lole, contento, muy me bien. Imagino. Me imagino que estarás contento y cansado también. Hola, Guillermo, sí, sí, la verdad que muy muy contentos. No tan cansados, me imagino, como el resto de los prestadores que han estado trabajando todo el fin de semana al pie del cañón. A mí me toca en esta oportunidad recorrer los paseos, estar atento a cualquier situación y recorriendo las distintas oficinas de turismo, apoyándolo a los chicos que están trabajando, digamos, bueno, un trabajo que se hace siempre como para que las personas que nos visiten encuentren todo en orden y se vayan contentas de la ciudad, y que disfruten de la ciudad que tenemos, porque entendemos y sabemos que esa es la mejor publicidad que tenemos, el boca en boca, que lo sigue siendo, más allá de todas las acciones que uno pueda realizar. Lo que siempre da resultado es justamente esto, ¿no? Cuando alguien la pasa bien en un destino y llega a su lugar de origen y puede descansar, disfrutar y comunicarlo a sus seres queridos o a sus amigos, y eso hace que después la gente nos siga visitando. Lole, viste que nos encanta este tema de los números. ¿Qué nivel de ocupación hubo? Bueno, mirá, la verdad que el porcentaje fue de 100% de ocupación este fin de semana. Repleto. Eso fue lo que nos registró así los datos de la Dirección de Turismo, porque bueno, nosotros tenemos un sistema donde vamos relevando constantemente, y muchos prestadores nos llaman por teléfono y nos informan el nivel de ocupación que ellos tienen. Pues esta dinámica no es por los números, sino que es una modalidad que se hace para rápidamente poder derivar, ¿sí? Cuando vienen gente a las oficinas, entonces nosotros ya sabemos dónde qué establecimiento tiene lugar y quién no. Y podemos derivar más rápido. Bueno, esto mismo que se hizo en esta oportunidad se hizo también con las localidades vecinas, ¿sí? Lo hicimos con varias localidades vecinas, con varios alojamientos de localidades vecinas. Entonces, de esa manera ya, porque sabíamos que venía un fin de semana con mucho movimiento y que se iba a dar esta situación de que gente a último momento no reserva y llega a la ciudad, bueno, entonces diría que el viernes a la mañana, ya a 11 de la mañana, ya no teníamos más lugar en la ciudad de Tandil y ya empezamos a derivar a las localidades vecinas, y también prácticamente se colmaron las ciudades vecinas también. ¿A dónde se deriva, Loli? Mira, nosotros hicimos relevamiento en Azul, Rauch, Ayacucho, bueno, Balcarce ya estaba prácticamente lleno, lo que llamamos, era muy poquito lo que quedó, y a Juárez. Son las localidades que están alrededor de la ciudad, a unos 100 kilómetros, no más, como para, digamos, que si viene una persona y quiere hacer noche, bueno, pueda disfrutar de la ciudad, pero sabiendo que a menos de 100 kilómetros va a tener la posibilidad de hacer noche, ¿no? ¿Y vos qué lo mandás, Lole? ¿Ustedes de turismo lo mandan a algún hotel específico o al centro o a la oficina de turismo de cada ciudad? No, nosotros relevamos directamente con los alojamientos de la zona, entonces ellos nos iban diciendo el lugar que tenía, bueno, y ahí nosotros le dábamos la posibilidad a la gente y le informamos qué ciudad y qué alojamiento tiene disponibilidad, y le pasábamos los datos, y la propia persona es la que se comunica, llama y coordina después. Decías que estabas con el celular atento y recorriendo, ¿algún inconveniente hubo o todo tranquilo? No, la verdad que todo muy tranquilo, no tuvimos quejas, que eso es muy importante, siempre hay que remarcarlo. Tuve un caso nomás, una situación de una pareja que justo en un establecimiento, muchas veces pasa esta situación, por ahí en el desborde de la venta y de las reservas, esa habitación ya se había vendido y se vendió dos veces, entonces esa gente no, llegar al lugar no tenían dónde ubicarlos, pero rápidamente el mismo prestador se comunicó con otro hotel y consiguió lugar y se resolvió, así que nada, un detalle, digamos, como anécdota para contarlo, porque la verdad que no hubo ningún caso, por lo menos nosotros desde la Dirección de Turismo no tuvimos ninguna denuncia ni cuestión complicada. En este caso, ¿las reservas fueron tanto en cabañas como en hoteles? Sí. A ver. Sí, no, siempre lo que primero se consulta es por las cabañas. Claro. La gente todavía sigue con esta necesidad del aire libre, de estar en espacios abiertos. Entonces, lo primero que busca es el alojamiento en cabañas, en líneas generales, pero también se consulta mucho por los hoteles. Hay gente que siempre le gusta más el hotel, y bueno, y en estos casos de fin de semana donde se ve colapsada la ciudad, ya ahí, bueno, a lo último uno encuentra, si quiere venir a la ciudad, el alojamiento que hay, ¿no? Ya no puede elegir demasiado. Sí se dio la particularidad que lo que notábamos, Daniel tiene este público de familias o grupos de amigos, siempre lo tuvo, pero eran muchos en esta oportunidad, ¿no? Lo veíamos sí. En las distintas oficinas, yo los veía en los paseos también, y muchas consultas que teníamos de gente que quería venir a la ciudad y que ya no tenía lugar, le decíamos que no se acercara. Pero ya te digo, grupos de familia o de amigos que, bueno, que cuando uno se pone a charlar con ellos, todos marcaban claramente lo mismo, ¿no? Que el no tener la posibilidad de haberse juntado, claro, o tener encuentros durante la pandemia, bueno, hicieron que ahora planificaran un viaje y, bueno, y salieran todos juntos. Lolo, vos sabés que el fin de semana miraba algunos informes de ciudades turísticas, principalmente del sur, al lado de Bariloche, Esquel, bueno, todo por ese lado, y planteaban desde las direcciones de turismo la reconversión en el tema alquileres. Digamos, si vos querés ir a alquilar, por ejemplo, en Esquel, es muy difícil encontrar un alquiler fijo, digamos, tradicional. Hay una reconversión hacia el sector turístico con alquileres temporales. ¿Sabés si acá se ha dado lo mismo, si hay una reconversión, si la gente se está volcando a eso? Mira, esta es una tendencia que hay a nivel mundial, ¿sí? En ciudades que son turísticas o empiezan a recibir turismo, es una situación que se va dando. Y sabemos y trabajamos no solamente de acá de Tandil, sino uno habla con colegas y hablamos con autoridades provinciales también y nacionales planteando esta misma situación, digamos, ¿no? Pero bueno, hay mecanismos que regulan esos alquileres y demás, pero bueno, muchas veces son difíciles los controles, pero sí hay que ir trabajando y es un tema que hay que ir mirando, ¿no? No con preocupación, pero sí estar muy atentos. Eso es importante para que no se den estas situaciones que vos marcás, Guillermo, justamente, ¿no? Y de que se disparen los alquileres por la transformación al turismo. De todas maneras, en algún momento esa cuestión se va ordenando, el propio mercado va ordenando, porque por ahí pasa este fin de semana, digamos, bueno, sí, se vio colapsada la ciudad, tuvimos 100% de nivel de ocupación, la verdad estamos sumamente conformes. Pero después hay que entender, ¿sí?, a la gente por ahí que no está en la actividad y que dice, uy, qué bien, cómo se trabajó, cómo trabajan, voy a poner un departamento que yo tengo en alquiler turístico y no por mes, y después hay que trabajarlo durante toda la semana, el sí, resto de los fines de semana, no es tan fácil como se es ve, un ¿no? trabajo, la situación. Es un trabajo, digamos. Exactamente, entonces hay que dar servicio, porque sí, a ver, el cliente que viene, no es tan fácil que alquilo, le doy la llave y me voy. O sea, entonces hay un montón de situaciones digamos que están alrededor que hay que tener en cuenta. Entonces, esa misma gente, esto lo vemos mucho, gente que por ahí en un momento pone el departamento o viene o lo consulta y al correr de los 6 meses lo vuelve a alquilar mensual, ¿no? Uh-huh. Porque no tiene ganas de recibir la gente, no tiene ganas de estar un domingo muy temprano yendo a buscar la llave del departamento cuando la gente se retira. Bueno, en fin, hay un montón de situaciones que digamos que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pasa esta situación. Lole, hubo un anuncio por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires con respecto a este programa para los alumnos de quinto año, de entregar un dinero, 30.000 pesos, para viajes de egresados que tienen que ser dentro de la provincia de Buenos Aires, y entiendo que Tandil es uno de los destinos elegidos. ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto? ¿Se ha hablado ya? ¿Se les había consultado? ¿Hay algo sobre eso hablado? Mirá, yo justo el día del anuncio del gobernador estaba en comunicación con la subsecretaria de turismo de la provincia, Soledad Martínez. Uh-huh. Y justamente me comentaba que estaba en la ciudad de Villa Gesell y que iban a estar haciendo anuncios bien referidos al sector. Bueno, luego escuchamos los anuncios y bueno, rápidamente me volví a comunicar con la subsecretaria, porque bueno, fue rápido muchos prestadores que empezaron a consultar a ver cómo iba a ser esta modalidad de este anuncio, ¿no?, que se había dado de los viajes de egresados puntualmente. Y bueno, quedamos a la espera, estamos a la espera, así lo marcó la subsecretaria, que en el correr de la semana nos van a mandar toda la documentación, información, cómo va a ser la implementación de este programa, si los prestadores deben anotarse, si debemos anotarnos como destino. Bueno, en fin, un sinfín justamente de dudas y de consultas, así que estamos a la espera, porque, a ver, hay que entender que la actividad turística arrancó, se está trabajando muy bien, pero hay un sector que es justamente este que da servicios a los grupos estudiantiles, que todavía no ha arrancado en la ciudad, muy poco, y bueno, como ustedes bien saben, y lo hemos charlado, digamos, hay mucho movimiento de jóvenes que vienen a la ciudad de viaje estudiantil, y es un público de primaria, ¿sí? Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no recibimos en la ciudad prácticamente el secundario, y esto está apuntado al secundario, así que también va a haber que estar atentos, ¿sí? Para trabajar con este nuevo público, pero bueno, vemos que sí, viendo una vez que tengamos, ya te digo, cómo va a ser el programa, cómo va a implementarse, yo creo que también puede llegar a ser un destino que también puede dar servicio a este público. Sí, la demanda y la logística uno supone que es otra, ¿no? Digamos, con chicos más grandes, ¿no? Calculamos que sí, entendemos, a ver, no es lo mismo trabajar con chicos de primaria, que seguramente son, se imagina uno, mucho más dóciles a la hora de poder trabajar con ellos. Chicos de secundaria ya tienen otras pretensiones, por ahí seguramente sí, les la gusta nocturnidad, más, el tema es la nocturnidad, claro, ¿no? Sí, por eso hay que estar atento a eso, pero yo creo que también está en condiciones de poder hacerlo y de hacerlo de manera profesional. Nosotros, el turismo en Tandil trabaja de una manera muy muy profesional, con muy buena calidad de los servicios, entonces creo que rápidamente nos podríamos adaptar como destino. ¿Estás de acuerdo con un anuncio de este tipo? Yo estoy de acuerdo con cualquier tipo de anuncios, digamos, que beneficien al sector turístico, después de tanto tiempo de haberla pasado tan mal la actividad cerrada. Cualquier ayuda, digamos, viene bien, es un punto más de reactivación, así que claramente uno no podría estar en contra de ese tipo de anuncios, digamos, es un poco lo que pensamos desde acá, pero sí la ansiedad, digamos, después de poder ponerlo en funcionamiento, ¿no? Esa es un poco la ansiedad que tenemos ahora y que tiene el sector, que lo está demostrando con los llamados telefónicos que estamos recibiendo. No he leído gacetillas de provincia, pero por ejemplo leí creo que fue el viernes o el sábado debe haber sido, un comunicado de Telam en donde ponía las localidades en el país con mayor, las más elegidas para el turismo, y no figuraba Tandil, cuando generalmente Tandil siempre está entre las más elegidas. ¿Vos hay algún comunicado de provincia de Buenos Aires? Pero me llamó la atención que no estuviera. No lo vi, Isabel, no. De Telam sí me consultaron a mí hace, mira, no sé si no fue la semana pasada o la anterior, para ver cómo veníamos trabajando, y lo que informé fue justamente esto, que después de vacaciones de invierno, digamos, los niveles de ocupación han sido muy altos en comparación con años anteriores, que es esta situación que se viene dando, ¿no? Seguimos teniendo niveles muy muy altos de ocupación en la ciudad, obviamente con este pico de este fin de semana de 100%, y entendemos y queremos seguir así por las características propias de la ciudad, y las que hacemos constantemente, y las que el gobierno de 2003 también viene, el gobierno de Miguel Lunghi viene generando, con distintos paseos, distintos atractivos, la promoción del destino, bueno, en fin, hay un trabajo, digamos, de fondo que hace que Tandil sea un destino elegido, y sí, por ahí muchas veces pasan estos anuncios, pero bueno, yo creo que este fin de semana el país en general estuvo prácticamente formado, uno puede ver que se da esta situación del turismo interno que también hace, y bueno, yo creo que va a haber destinos en la Argentina que han sido conocidos seguramente, pero no sé si van a seguir teniendo el nivel de trabajo que puede llegar a tener en el tiempo, esto de ser sostenible y sustentable durante el tiempo, ¿no? Lole, gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Lo escuchamos.